Noticias locales en Panorama Oriente. El sábado pasado en el municipio de Juchitepec fueron envenenados cerca de 30 perros en situación de calle. Vecinos y la organización local La Manada Perruna auxiliaron a los agonizantes perros tratando de revertir el daño, pero fue inútil. Ya son más de 30 perros los desaparecidos, muchos de ellos incluso ya estaban esterilizados por vecinos que cuidaban de ellos. Vecinos de esta demarcación sospechan que fue el mismo ayuntamiento el que los envenenó, dado a la cantidad de cebos arrojados estratégicamente y la rápida desaparición de los cuerpos, ya que a la mañana siguiente solo se encontraron restos de heces y vómito, porque personal de limpia rápidamente levantó los cuerpos de los perros. Ante ello, los ciudadanos exigen al alcalde Felipe Mejía una explicación porque la sobrepoblación de perros en situación de calle debe resolverse mediante la prevención, no mediante el asesinato, señalan los ciudadanos. Diversas personas han lanzado una petición en redes sociales para que no se repita este lamentable suceso. Y para hablarnos acerca de esta terrible situación, esta deshumanizante situación que sucedió en el municipio de Juchitepec, tengo en la línea a Marisol Valencia Velázquez. Ella es integrante de La Manada Perruna, una organización local sin fines de lucro que se dedica al cuidado, a la atención y a la protección de perros y gatos en situación de calle, a quien le agradezco nos haya tomado la llamada. Marisol, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues nos enteramos justamente a través de ustedes el fin de semana pasado de este envenenamiento masivo contra perros en situación de calle en el municipio de Juchitepec. ¿Qué fue lo que pasó, Marisol? Así es, mira, nosotros, bueno, soy parte de La Manada Perruna. Nuestro objetivo es tratar de esterilizar la mayor parte de perros que se encuentran en situación de calle, llevando un seguimiento de cada uno de ellos y también alimentándolos. No contamos con un albergue como tal, pero sí los llevamos, llevamos un control de cada uno de ellos y aparte promovemos la adopción de ellos para que dejen de deambular en el municipio de Juchitepec. Nosotros, de hecho, anteriormente, el mes de febrero, el día 4 de febrero, le llevamos un oficio a nuestro alcalde, Felipe Mejía, el cual él tomó como los puntos que le sugeríamos en cuanto a los perros en situación de calle, lo tomó como una burla, o sea, se burló nuestra cara y aún así quedó en darnos una respuesta en 3 semanas, en la cual nunca llegó. El día sábado por la mañana, a las 7:30 de la mañana, nos mandaron un mensaje por la página pidiéndonos ayuda para auxiliar a un perro que estaba cerca de las calles de donde nosotros vivimos. Fuimos a auxiliar al perro, le inyectamos el antídoto y eso no se pudo salvar, lamentablemente. Después de esa hora, en el trayecto fue donde encontramos los cebos en diferentes calles, que era pollo totalmente empapado con el veneno, y fue donde fuimos tomando, de hecho tenemos fotografías y videos, porque fuimos encontrando rastros de heces y baba de los que los perros habían fallecido ahí mismo. Esto fue estratégicamente y nosotros tenemos la certeza de que fue el ayuntamiento, ya que una persona de la comunidad no gasta, o más bien no invierte tanto en tanto pollo y en tantos huesos de res con veneno. Entonces exigimos que él dé la cara. De hecho, nosotros el día sábado por horas más tarde lo fuimos a buscar a su oficina y la secretaria no nos quiso atender. Nos los negó, sabiendo que había acabado de salir una persona que la había acabado de atender. Entonces no ha querido dar la cara. Por eso fue que hicimos la petición en redes sociales, pues para que juntemos el mayor número de firmas y podamos hacer justicia por los perros que aún andan en situación de calle. Y porque el día de hoy todavía se han encontrado y nos han reportado perros que aún siguen siendo envenenados. De hecho, tiene una hora que nos reportaron un perro que llegó inmediatamente la gente de ahí del municipio haciendo mención que se lo iban a llevar se le llama cabañas aquí a unos 5 minutos de lo que es el pueblo, que se lo iban a llevar y que a lo mejor ahí acababa de morir. O sea, ellos están al pendiente de las zonas donde están tirando el veneno y luego tratan de recoger a los animales para que así la gente no se dé cuenta. Y es evidente que son ellos. Ajá. Nos habías comentado al inicio de esta plática que se reunieron con el presidente Felipe Mejía y él se burló, no lo hiciste. ¿Cuál era la petición que ustedes le llevaban al presidente municipal y por qué no atendió justamente estas iniciativas, estas propuestas que ustedes llevaron? Él se negó porque dice que, hay varias medidas y de hecho tengo aquí, el oficio a la mano y de hecho está sellado de recibido por el ayuntamiento. Si gustas te puedo leer, no sé si tengamos el espacio para poder leerte todo el oficio que se lee. Claro, adelante, adelante. Sí, mira, es licenciado Felipe Mejía Valdés, presidente de Juchitepec. Nos dirigimos a usted para establecer un diálogo que permite el compromiso entre la sociedad y su plan de equipo de gobierno. Ya que como bien lo ha afirmado el señor presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, no hay un buen gobierno sin cuidados que lo respalden, ayuden y trabajen de hombro a hombro para un mejor país. Nuestra asociación, La Manada Perruna, conformada y siempre unida para trabajar por la protección de los animales y la erradicación del maltrato, se dirige hoy a su apreciable persona y equipo de trabajo para señalar concretamente 7 demandas y compromisos que se pretenden concretar con usted en su presente administración. El siguiente pliego petitorio se hace extensivo al municipio de Juchitepec y la cabecera del municipal de Cuijingo, donde usted y su equipo han ganado respeto y autoridad. Pliego petitorio. Número 1. Evitar que su gobierno tome medidas de envenenamiento contra perros y gatos, ya sea de forma masiva o en pequeñas cantidades, así como la extracción de los perros que viven en situación de calle. Este compromiso se logró firmar con la pasada administración y no estamos dispuestos a retroceder. Número 2. Organizar por lo menos 3 veces al año esterilizaciones masivas a perros. Esto permitirá un mayor control de la población animal y evitará la propagación de enfermedades venéreas de esta especie y su sufrimiento. Número 3. Tales campañas de esterilización beneficiarán tanto a las mascotas de la población en general como a los animales en situación de calle, pues a estos últimos a quienes necesitamos proteger más. 4. Realizar censos para tener registros fidedignos de las cantidades de perros que se tienen en las casas y responsabilizar a los dueños de su esterilización y cuidados, imponiendo multas significativas a quien no cumpla con las responsabilidades del dueño o cuidador. Número 5. Comunicar a la comunidad sobre multas significativas que tendrá que pagar toda persona que maltrate, abandone o venda ilegalmente mascotas. Si hay ventas, se deberá tener permisos correspondientes. Número 6. No otorgar en las fiestas del pueblo permisos a las personas que lucran con ponis, toros, caballos, conejos u otras especies, ya que es bien sabido que los maltratan, drogan y los tienen en condiciones deplorables. El maltrato animal ya no se debe tolerar más. 7. Programar y llevar a cabo actividades de concientización y sensibilización a la comunidad escolar adulta para que los juchitepenses se responsabilicen de sus mascotas y traten bien a los animales, evitando así que siga extendiendo el número de población canina en situación de calle, producto de la irresponsabilidad de los humanos. Sin más por el momento, enviamos un afectuoso abrazo y nos ponemos a sus órdenes para entablar un trabajo conjunto, comprometido y justo con los animales de la comunidad. Esperamos su pronta y clara respuesta. Por un Juchitepec verdadero de progreso, atentamente, yo firmé Marisol Valencia Velázquez. Marisol, ¿y qué les respondió el presidente? En esa ocasión, de hecho, en entrevista y tenemos un video, él quedó de otorgarnos la respuesta en 3 semanas hábiles, las cuales nunca llegó la respuesta. Y el día de hoy, más de 30 perros envenenados masivamente en Juchitepec. Más de 30 porque pues hoy sigue sumando la cantidad. Nosotros, se nos hace injusto, porque esos más de 30 perros, muchos de ellos, nosotros teníamos el control de ellos. donde nosotros invertimos tanto económicamente como tiempo para poder desparasitarlos, vacunarlos y esterilizarlos. Esterilizarlos por nuestra cuenta. Nosotros armamos a veces venta de bazar o rifa para poder juntar el dinero y para poder esterilizarlos por nuestra cuenta, porque del municipio no recibimos apoyo. ¿Qué es lo que sigue, Marisol? Felipe Mejía, presidente municipal de Juchitepec, no ha atendido a la a la demanda de ustedes, por un lado, pues de cumplir estos compromisos, darle continuidad a estas propuestas que señalan en el oficio, se venía trabajando con la administración pasada, no lo ha hecho, pero por el otro lado, además, está esta situación donde los ciudadanos de Juchitepec, ustedes como organización también, señalan al ayuntamiento que él encabeza como quienes envenenaron a estos perros. Exacto. Sí, no hay más, o sea, el envenenamiento sigue, o sea, desde el día sábado y no ha parado. Sigue por diferentes partes del pueblo. Pero además eso es un delito, ¿no? O sea, hay una reglamentación clara, una normatividad clara en torno a la violencia contra los animales. Y eso debería de considerarse como un delito. De hecho, ya está como un delito en el Estado de México. O se paga con cárcel. Obviamente estamos hablando de que no vamos a poder llegar hasta este punto con él. Pero sí, ya de hecho hicimos una denuncia ante PROPAEM. ¿Y ustedes qué esperan? O sea, ¿cuál es la respuesta que esperan ante este hecho que en sí mismo es terrible, es un hecho lamentable, pero además es un hecho totalmente deshumanizante? Exacto, por el dolor que ellos sufren al envenenarlos. O sea, los dolores son muy fuertes, los veterinarios nos han dicho, su muerte es muy larga y agonizante. Y les ha respondido... Sí, pero, no, perdón, Marisol. Lo que nosotros exigimos o queremos, o sea, que esto pare, o sea, lamentablemente inicia su gobierno de este señor, entonces nos quedan por delante más de 3 años, o sea, ¿y qué nos esperamos? ¿A que vuelva a tomar la misma medida en determinados 2-3 meses? O sea, nosotros queremos que pare con esto y que mejor tome medidas conscientes, como haciendo campañas de esterilización y concientización, para seguir evitando que lo sigan matando de esa manera, o sea, porque esa no es la solución. Claro. O sea, estos los están matando ahorita, pero no va a acabar ahí, o sea, la gente como es muy inconsciente va a seguir sacándolos a la calle, abandonándolos, y este problema no acaba así, sino lo que acaba es lo que acabaría, o más bien lo que lograría controlar el problema es esterilizando. Así es, porque uno de los puntos centrales que has señalado, que acabas de señalar, es precisamente también la irresponsabilidad de nosotros los humanos que tenemos a nuestras mascotas, que tenemos a los perros, y mientras son pequeños, son cachorros, pues todo muy bien, pero van creciendo también el nivel de responsabilidades, el tenerles que dar de comer, y es muy fácil echarlos a la calle, deshacerse del problema, como así lo catalogan, que representan estos perros. Exacto. Nosotros es lo que queremos es eso, o sea, justicia y que él dé la cara por los hechos que está dando y que pues sí, o sea, que nos dé soluciones, o sea, que en verdad trabaje, pero para acabar el problema de una manera consciente y educada. Pues han pasado 2 días desde el envenenamiento masivo, como señalas, pues todavía hay algunos perros que siguen presentando este envenenamiento. Veíamos justamente en su página de Facebook a un perrito que alguien fue a atender y que, como bien relatas, los trabajadores de limpia del municipio se lo iban a llevar a este paraje, Las Cabañas, para que ahí se muriera, ¿no? Porque es lo más fácil, porque es un perro, ¿no? Entonces, pues hay que llevarlo allá para que se muera como lo que es, como un perro. Han pasado 2 días y el presidente municipal no se ha entrevistado con ustedes, no ha dicho esta boca es mía. Nada, y también pretende, bueno, más bien suponemos que también esto está haciendo, como bien saben, hay una fiesta en el mes de abril, que es la fiesta grande del pueblo, entonces, o sea, son muchos puntos como que señalan que son ellos para limpiar el pueblo. Pues Marisol, terrible, pero además es nos llena de enojo y de coraje saber este tipo de cosas, ¿no? Ver este tipo de imágenes, tratar de imaginar el dolor que sufrieron estos peludos, bueno, es indecible, ¿no? Es realmente terrible. Marisol, ustedes tienen esta organización, La Manada Perruna, están haciendo un trabajo importante de rescate, de apoyo, y como bien lo señalabas, con recursos propios, porque no hay recursos ni apoyo de ningún otro lado que no sea de las bolsas de las personas que están de manera voluntaria colaborando en La Manada Perruna. Si alguien está interesado en apoyar, en participar con ustedes, ¿dónde se pueden dirigir? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden darles a ustedes para apoyar el trabajo que están realizando? Algunas personas nos apoyan con alimento, algunas personas nos apoyan con efectivo. El efectivo casi va directo a lo que es la tarjeta de la veterinaria. Nosotros no recibimos casi efectivo, lo que recibimos es alimento y cosas que nos regalan para venta de bazar, que es con lo que hemos logrado esterilizar. El año pasado nosotros esterilizamos a más de 80 perros. Uy, nada barato, pero además una gran tarea, 80 perros en situación de calle esterilizados y muchos de ellos fueron los que murieron. Muchos de ellos fueron los que murieron y muchos de ellos, en la página está, hemos logrado encontrarles un hogar. Pues eso es... Eso es magnífico, ¿no? Es una muy buena idea que todavía existan personas que quieran rescatar a un perrito que anda en la calle deambulando y que sufren muchísimo, ¿no? El maltrato, la indiferencia. Y pues este trabajo que ustedes están realizando es magnífico, es un trabajo importantísimo, organización desde la comunidad, alejado justamente de pues la lógica de las autoridades que ni nos ven, ni nos oyen, ni nos escuchan, ¿no? Exacto. Sí, pues se puede decir que somos ignorados o incluso algunas personas del mismo municipio, o sea, rumoran y dicen, o sea, es que están locos, o sea, porque piensan que como son perros, son seres que no sienten. Claro, nos hace falta una gran cultura de responsabilidad y de empatía con los otros seres vivos, Marisol. Así es. Pero bueno, pues su página, ¿nos recuerdas cuál es la página de la organización en internet para que puedan visitarlos, ponerse en contacto con ustedes, estén dándole seguimiento a este tema? Nosotros también lo vamos a hacer, pero para todas aquellas personas que quieran contactarlos a ustedes, ¿cuál es su dirección en Facebook? Claro que sí, la página se llama La Manada Perruna, nuestro logo es un perrito azul con un corazoncito rojo. Pues ahí está por ahí o por Messenger. Pues ahí está Marisol Valencia, integrante de La Manada Perruna, con esta noticia, este relato realmente terrible y dolorosísimo que tiene que ver con el envenenamiento masivo de poco más de 30 perros en el municipio de Juchitepec el fin de semana pasado. Marisol, te agradecemos mucho tu tiempo y quedamos al pendiente, estaremos dándole seguimiento a esta solicitud que ustedes han hecho en PROPAEM, estaremos dándole también seguimiento a lo que pudiera decir en algún momento el presidente municipal Felipe Mejía, si es que quiere decir algo, ¿no? Estaremos como muy al pendiente de ustedes y pues mantenemos el contacto. Les agradecemos mucho también a ustedes por darnos este pequeño espacio para poder expresarnos. Muchísimas gracias, Marisol Valencia. Ella es integrante de La Manada Perruna, esta organización local en el municipio de Juchitepec, una organización que atiende, que protege, que cuida, que esteriliza a perros en situación de calle y que enfrentaron esta situación tristísima el fin de semana, este envenenamiento masivo de perros en situación de calle, más de 30 perros que fueron envenenados. La persona a la cual señalan como responsable de este envenenamiento, el ayuntamiento que encabeza Felipe Mejía, que hasta la fecha, hasta esta hora, no ha dado ningún tipo de respuesta, no ha dicho yo fui o yo no fui o esta boca es mía. Regresamos a Panorama Oriente, estamos en La Voladora Radio. Panorama Oriente 97.3, las otras noticias en La Voladora Radio.